Yo soy un negro reventado, un conejo jodón. Soy un rayado, un jodido, un perseguido, junta mierda. Un latío, ton tamaño, negrito, sambo. Con Tom Pique, muestra y la chompa, basurero y rata. Obrero y portero, lava copas de la fonda. Esclavo, zombi, ubanguina, aristrata. Ágil bailarín, negro, vecino del jarre. Y presidente de los Estados Unidos, y presidente de los estados de amor. Mierda, y si lo invitan a comer tendrán que convidarlo con pan con grasa y sandía.